Hoy un poco antes de lo habitual. Ya saben que después llega Alex hablando del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz, pero nosotros sí queremos hablar de cómics, y aunque sea antes, lo vamos a hacer con Antonio y con Gol. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, así buenas va. A los Hola, dos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Hablamos de cómics con los amigos de Estreveo, y en esta ocasión vamos a hablar de un cómic que quizás los más mayores, más mayores que Gol, que lo recordarán. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de Hazañas Bélicas, ¿sí? Sí, sí, yo... un tebeo que se empezó a publicar en España en 1948, ¿eh? Yo todavía no había nacido. En 1948 comenzó yo creo que sí. Nos suena a todos, porque lo habremos visto, ojeado, pero empezó en el 48. Sí, en el 48, y este eran unos tebeos que lo que nos suena a todos porque se fueron reeditando luego con el paso de los años, y el autor, Guillermo Sánchez Boix, que firmaba como Boixcar, y por lo visto porque su mujer se llamaba Carmen, y el hombre pues sería un marido enamorado, y puso el Boixcar, ¿no?, en su firma, los cuadernillos que le hacía. En muchos bares hacen lo mismo, o sea, no hay problema. Y ese era su seudónimo, ¿no?, Boixcar. Sí, Boixcar, y este hombre murió joven, fue una pena, porque realmente... era un autor increíble, murió en el 60, que fue el año en el que nací yo, no pude. Y luego, sin embargo, la cabecera de Hazañas Bélicas pues siguió funcionando durante muchos años más, y la verdad es que en los 10 años de profesión que tuvo este hombre, o algo más de 10 años, supongo, ¿no?, del 12, ¿no?, del 48 al 60, pues debió dibujar como un loco, porque su producción fue realmente extensa, ¿no?, muy, muy grande. ¿Y Hazañas Bélicas qué eran? O sea, ¿eran historias...? Evidentemente bélicas, ¿no? Pero con su protagonista, era un batallón, ¿cómo era eso? Pues mira, Hazañas Bélicas eran aventuras de soldados no españoles, por aquello de que, bueno, la guerra civil española estaba reciente, no había que tocar mucho de eso. Y entonces era, siguiendo un poco la línea de lo que habían marcado otros países con la Segunda Guerra Mundial, era aventuras de soldados no españoles en los diversos frentes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, aunque también se metieron en la Guerra de Corea y las guerras más o menos de aquella época, generalmente yanquis contra comunistas, que solían ser los malos, los comunistas, porque eso es lo que había que vender también aquí en España, y con un mensaje básicamente antibelicista. Digamos que este antibelicismo típico, por ejemplo, del cómic o del cine norteamericano, en el que, digamos, se dice que la guerra es mala, pero siempre que machaquemos al malo primero, ¿no? Y era un cómic que, bueno, también trataba, digamos, estos temas secundarios que conlleva la guerra, ¿no? Gente que perdía a su familia, que perdía su identidad, que perdía, digamos, ese drama humano que había detrás de la guerra, no solo, digamos, escenas de acción. La calidad, el dibujo, ¿qué tal? Gol, ¿le ponemos muchas pegas, pocas? Bueno, yo... es que estamos hablando de Hazañas Bélicas, que esto hay que decirlo, porque lo está reeditando ahora el Planeta Agostini en unos álbumes que saca de tapa dura, en cartoné, apaisados, en el cual junta 4 o 5 cuadernillos, porque esto, los años 40-50 en España, pues los cómics realmente sí que eran una industria, es esa época dorada en la que se vendían 400,000-500,000 cuadernillos cada semana, ¿no?, de las diferentes series, claro. Pensemos que la única competencia tal vez era la radio y, como a lo sumo, el cine, ¿no? Entonces, los cuadernillos eran semanales, de 15-20 páginas, y el dibujo era en blanco y negro. Es claro que Boixcar era seguidor de estos grandes maestros del cómic americano, Ale Raymond, el Milton Caniff. Entonces él mantenía en líneas generales un formato de 3 tiras de arriba. Daos cuenta siempre que hablo que los cuadernillos eran apaisados, ¿no?, como un folio, pero en horizontal, sí. Con las calles entre viñetas realmente pequeñas y un dibujo... Yo lo estoy ahora releyendo, ya no me acordaba de niño con esta reedición que está sacando Planeta. Al principio es un poquito torpe, pero el hombre va ganando en solidez, vamos, cuadernillo a cuadernillo. Y un auténtico monstruo pintando tanques, cañones, aviones, en eso era buenísimo. Y con un manejo de la mancha y del blanco y negro realmente espectacular. Tal vez, porque ya sabes que me gusta poner alguna pega siempre, en el tema de las fisonomías no era el hombre muy, muy afinado, o sea que sus héroes eran más o menos siempre los mismos y las mujeres pues tenían más o menos la misma cara. Pero yo creo que son muchos más los méritos que tenía este hombre, porque hay que también, que yo no lo sabía, me he enterado ahora, que era también guionista y dibujante, o sea, los dibujos muy buenos y los guiones, bueno, pues en la línea que ha contado Antonio, simplemente puntualizar que estos primeros que estoy yo ahora leyendo, que deben ser de los años 50, los protagonistas no son todos americanos contra los comunistas, que luego más adelante ciertamente fue así. Es muy sorprendente que en estos de los años 48-50, muchos de los héroes son del ejército alemán, sí. ¿Verdad? Sí. Que estamos acostumbrados en las películas a tenerlos siempre como villanos absolutos, y en estos TVOs de Boy Scout, en un principio, los alemanes, pues eran buenos. Los malos siempre eran los comunistas, eso. Sí, parece ser que lo que evitaba era la SS y los nazis muy nazis, digamos. Uh-huh. Entonces era el ejército regular alemán que, bueno, que había ido a la guerra mandado como todo el mundo, digamos, ¿no? Como cualquier recluta. Una cosilla sobre lo que decía Gol, que pintaba muy bien los vehículos y el armamento. Sí. Parece ser que se inspiraba, se documentaba con la revista Signal, que era la revista de la Wehrmacht, del ejército alemán, que era una revista que por lo visto destacaba por la calidad de las ilustraciones, de las fotos, era bastante buena en el aspecto gráfico de imprenta. Entonces parece ser que, bueno, pues que de ahí tomaba el hacer las cosas bien, ¿no? Porque se documentaba, lo hacía bien. Y por cierto, también hace poco han salido nuevas hazañas bélicas. ¿Esto qué es? Antonio lo sabe bien. La editorial, otra editorial, EDT, lo que antes era Glenat, editores de TVO, está sacando desde hace casi 2 años una serie que se llama Nuevas Hazañas Bélicas, pero donde ahora sí los protagonistas son españoles. Ajá. Y curiosamente tiene, digamos, dos subseries, la serie roja y la serie azul. La serie roja cuenta aventuras en las que, digamos, los protagonistas y a veces héroes son republicanos, y tiene su, digamos, su némesis, su opuesto, en la serie azul, donde los protagonistas pueden ser, por ejemplo, una monja que fue violada por milicianos comunistas republicanos, que se alista en la División Azul en busca de un republicano que se fue a Rusia para intentar vengarse, cosas de ese tipo, ¿no? Bastante, con argumentos bastante originales, como incluso un intento de atentado contra Hitler y Franco cuando se reunieron en Hendaya, en fin, una serie de historias bastante curiosas y que, bueno, hace, homenajea a las hazañas bélicas clásicas, pero con un tono actual y con autores actuales. Ajá, sí, en estas nuevas hazañas bélicas, si no me equivoco, es un solo guionista, Hernán Migoya, sí, que es un hombre que hizo su carrera en El Víbora inicialmente, ¿no?, sobre todo allí como editor, y los dibujantes creo que son varios, porque yo sí. Como no he podido, me parecían un poquillo caros estas nuevas hazañas bélicas, y como además salían retractilados en plástico, pues no he tenido ocasión ni siquiera de ojearlos en las librerías de cómics, y yo no sé si siguen saliendo. Me parece a mí que esa serie ya clausuró. Pues, a ver, no, claro. Han salido algunos volúmenes en tapa dura, que eran formato álbum, un álbum europeo, 50 y tantas páginas por unos 20 euros, y luego salían unos cuadernillos que si bien eran económicos en cuanto a precio, porque eran unos 4,99, unos 5 euros, también es verdad que eran 12 páginas o algo así. Claro, o sea que, claro, sí, era, digamos, un homenaje muy directo a lo que es, a cómo eran aquellos cómics, pero claro, el precio de aquellas 2 pesetas o peseta y media que podía valer por aquellos años 50... A los 5 euros de ahora, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí. Para ir terminando, Hazañas Bélicas, lo reedita ahora Planeta de Agostini, ¿no? Sí, y cada albumcillo de estos sale, es semanal, y yo creo que tiene distribución en kioscos, sí. Vale 7,99, sí, o sea, 8 euros, e incluye 5 o 6 historias que eran 5 o 6 cuadernillos de los de antes, o sea, que tendrá 50 páginas así, o sea, que ya es una cosa, sale más económico que las otras que está diciendo. Sí, sí, sí. Se puede uno suscribir, es la típica edición esta incluso, que, como, sí. Como, digamos, como el que hace una enciclopedia, un coleccionable, te puedes suscribir. Sí, pues está muy bien. Gol, Antonio, muchísimas gracias a los dos por estar este ratito hablándonos de Hazañas Bélicas. Hazañas Bélicas y de Boiscar, acuérdate, Boiscar. Boiscar, sí, sí, sí. Sí. Un abrazo. Venga, gracias a ti. Hasta luego, adiós. Cosas que pasan. 6:48 de la tarde, escuchan Cosas que Pasan, Canal Extremadura Radio. Alex Carpallo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos viene a traer, como siempre, a esta hora aproximadamente, el resumen de lo que ha ocurrido la noche anterior en el concurso de murgas del Carnaval de Badajoz, y escuchamos a las nenucas, ¿no? Sí, y para quien lo esté escuchando, la letra era muy clara. Es la primera vez que se ha tocado el tema. Quería ponerlo porque me pareció un paso doble muy bonito el que está sonando, dedicado a Asunta Basterra. La chica gallega que falleció todavía presuntamente a manos de sus padres. Dímelo de presuntamente porque evidentemente... Está investigando todavía el juicio. Sí. Pues ellas iban de internas en un centro penitenciario y la presentación además fue muy, muy espectacular porque la hicieron con barrotes y golpeando a modo de percusión sobre esos barrotes muy al estilo Mayumana. Ajá. Y fue una actuación interesante. La verdad es que en general la noche fue francamente buena. Muy, muy buena. Y empezó muy bien con las nenucas y continuó con los repesca, con la murga del Conchel, que todo el mundo la valora y le tiene mucho cariño en Badajoz, porque es una murga, estos repesca, que año tras año llevan muy buenas actuaciones, vocalmente suenan muy bien. Este año iban de llaveros, por eso decían que son los que cuelgan, en este caso, pues de todos lados, ¿no? Los repesca iban de llaveros. En sus letras hablaron, pues, de Badajoz, de su carnaval, incluso dedicaron un paso doble a Canal Extremadura Televisión, pero no por el hecho de la programación, que también, sino vinculado al tema de ese programa de Canal Extremadura Televisión que se llama El Emigrante. Ajá. Decían que era un reflejo de lo que sucedía hace muchos años y que, por desgracia, está volviendo a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Era una manera de hilar el tema de ese programa con la situación real. Bueno, hablaron del rey, evidentemente, de sus operaciones, del carnaval, de... Por supuesto, de la Casa Real. La Casa Real, que es un tema que está una y otra vez presente. Y la despedida de voces sonó impresionante. De verdad, vamos a escucharlo porque sonó francamente bien y es una murga que año tras año nos deleita con buenas voces. ¡Vamos a colgar de Badajoz! Se acabó mi oferta, he de cambiar. Otro escaparate a colgar mis sueños. Ha sido un placer poderme mostrar. En esta gran tienda que para mí hoy no tiene precio. Volver a colgar de mi soledad. Sí, suena muy bien. La verdad es que esta gente, año tras año, que fíjate que hay veces que hay bajas y que demás, sí. Pero el que entra, pues también... Llevan a una chica de las cachorras en la murga. Por lo tanto, era mixta, ¿no? Porque estos llevan una chica, además, con muy poquita gente. Eran 10, ¿eh? Y sonaban potentes, solamente con 10 en el escenario. Y eso hay veces que se nota mucho cuando falta gente, pero mira, ¿no? Las voces, los repescas de Alconchel. Luego llegaron los chungos. Todo por el ojete. Eran sindicalistas del sindicato OGT. Además, un buen sindicalista, y parodiando y dándole la vuelta de tuerca a la actuación del año pasado, que eran liberales. El año pasado atizaban a la derecha, este año atizan a la izquierda o a los sindicatos, ¿no? Se saben el convenio al dedillo. Y si no, fíjate con los días libres cómo anda esta gente. Me he levantado por una gana tremenda de currar. Aquí por si acaso estuviese malo. Juntaré fiestas locales con las horas sindicales, más dos días por mudarme, por vivir a independizarme, de la casa de mi padre que hoy te la verdad es que son muy buenos. Lo que hablábamos el otro día, de que el género da para criticar lo que uno quiera, y mira, aquí de una manera muy sencillita, han dado. Y no solo esto, porque también con lemas, con proclamas sindicales y demás, también hablaron de otro tema que está muy de actualidad, ¿no? Que son las facturas por esas comilonas supuestas, también decimos, bajo esa suposición de los sindicatos, y ellos cantaban a todo eso así. El cabre protestan la amiga con una amiga y una tapita de jamón. Échale huevo, por cima échale huevo. El pueblo unido jamás escupe un vino. Lo llaman de crianza y no lo es. Lo llaman de crianza y no lo es. chorizo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no falten croquetas! ¡No te olvide los cafés! ¡Diga que le debo! ¡Que me diga que le debo! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Dame la factura que la paga el sindicato! Sensacional, sensacional, sí, la verdad, muy divertido los chungos. El año pasado también la gente se rió muchísimo con ellos, ¿eh? Una gran actuación, y después también otra gran actuación. Llegaban Karma, cocineros de un reality, y ellos cantaban un cuplé a las mujeres, esas mujeres de esos políticos, de toda esa gente corrupta, que dice no saber nada. Casualmente siempre tienen dinero, pero no saben nada. No sabe cómo llega. ¿Cuánto hay en España? Pero eso sí, con dinero, joyas y posesiones. ¿Cuánto listo hay en España? Casado con las mujeres anteriores. Ellos lo manejan todo. Ellas de enterarse nada. Bueno, pues ellas decían que no se enteraban de nada, ¿no? Y después los Water, que el año pasado fueron segundos. Y este año eran hijos de superfamosos. ¿Pero qué hijos de superfamosos? Hijos de superhéroes. Anda. Estaban en un colegio especial para hijos de superhéroes y estaba ahí el mini Batman, el mini Robin, mini Spider-Man, mini Joker. Había un poco de todo. Y uno de los cuplés muy, muy graciosos que cantaron fue al programa de La Voz, Anda. Al que fueron a presentarse. Rosario Flores con los cascos y con el guasa. Antonio Orozco gritando ¡qué mierda de concurso! David Bisbal porque el chaval no se queda mudo. ¿Cómo hace papá? Y termine y ninguno de ellos quería girarse. Y mucho menos de la actuación querían comentarme. Si el programa cambió hasta el sistema. Bueno, pues esto es alguno de los temas. Pues no es mala idea, muy buena, esa, ¿eh? Muy buena actuación, por cierto. Claramente reconocibles a Silva, tú que también, al igual que yo, llevamos ya muchos carnavales a nuestras espaldas, el estilo Water. Es sí, sí, sí. Esta gente y el público seguro se lo pasó en grande, sí, como. Y luego tú sabes que es un popurrí muy dinámico, muy cañero y con puntazos uno tras otro, ¿eh? Muchos de ellos muy visuales que en el teatro quedaban genial. Uno de ellos en la fiesta de Flash. Ah, amigo. En la fiesta de Flash, que era otro hijo de superhéroe, que decían que la fiesta de Flash y ponían carteles, ¿no? 2 horas, 6 horas, no podían irse para casa porque sus llaves las tenía Flash. no podían coger a Flash. Y después, La Galera. La Galera, una murga femenina que además tocó una actuación delicada, como es el tema del cabaret, del burlesque, pero lo hicieron de una manera muy fina, muy original, y sobre todo en la presentación sonaban excepcionalmente bien, muy bien de voz. Chica que al final acaba siendo protagonista, que se marcaba ese solo, era como la limpiadora del teatro del burlesque, y así introducían la actuación. Muy bien, tocando también muchos temas de actualidad, hablaron de, bueno, pues del hecho de ser artista, de los chunguitos, del Papa Francisco, de la familia real, de Miguel Celdrán, que están recordándolo mucho al exalcalde de la ciudad, y cerró la noche a contragolpe con Kiko Tomate. ¿Quién es Kiko Tomate? Te sitúo. Imagínate, ponte en situación. A ver. Una tasca de estas con pureza, de las de barrio. Ay, ay, con serrín en el suelo. De esas. Y de los platitos de chapa con avellana. Como tiene que ser. Ese personaje que está en esa tasca, ese es Kiko Tomate. ¿A qué sabes ya quién es Kiko Tomate? Sí, sí, sí, todos tenemos, ¿no? Bueno, pues cantaron un cumple muy bueno a los catalanes con el que vamos a cerrar lo que fue la noche de ayer. Hay un par de catalanes aquí en mi barrio. Cuando coincidimos aquí en el bar, siempre los escucho a los dos hablando. A ver cuándo coño nos vamos a poder independizar. Bueno, pues de eso iba el tema, de eso iba el tema de la independencia. Por cierto, ya para hoy, los Mirinda, tenemos? Los Callejitas, los Espantaperros, Picha la Fulanesca, las Sospechosas, los Cambayotas y las Ladies. Los Espantaperros, vigentes campeones, que actúan esta noche. Una noche también fuerte con actuaciones interesantes. Los Cambayotas, Espantaperros, Picha la Fulanesca, los Mirinda como principales. Y en directo lo podemos escuchar a partir de las 9:10 desde el Teatro López Ayala. Muchas gracias, Ale. Un abrazo.